necesariamente tiene que ser ahora. No necesariamente tiene que ser urgente, pero una furia loca pone mi sangre ardiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? No necesariamente tiene que ser a prisa, pero hoy quiero abrazarte, perderme en tu sonrisa. Hazme llegar al cielo con un latido eterno lento. Quiero que tú me ames como si fuera único. Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo y enredado a tu cuerpo te robaré el aliento. Quiero que me hagas el amor. Quiero que me hagas el amor. No necesariamente tiene que ser perfecto. Deja volar tu mente entre el amor y el sexo. Bajo esta luna blanca danza feliz mi cuerpo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? No necesariamente tiene que ser legítimo. Quiero entregarme todo y que sea recíproco. Hazme temblar el alma hasta la luz del alba, furia calma. Quiero que tú me ames como si fuera único. Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo.